La idea era presentar ante la comunidad lo que va a ser nuestra campaña de control del vector del dengue como problema, como posible epidemia que tenemos ante las puertas de desarrollarse en nuestro país. La idea ha sido cómo nos comportamos y cómo se trabajó responsablemente en lo que fue la cuestión vinculada a la gripe A, trabajar con el respaldo científico que se necesita para que sepa la comunidad olavarriense que las decisiones que tome el gobierno y que pedimos la máxima colaboración social como hubo en el caso de la gripe A y el compromiso de todas de los vecinos y de algunos sectores de la economía o del comercio en particular de nuestra ciudad, que actuemos con la responsabilidad necesaria sabiendo que las decisiones, las propuestas y las medidas que se recomiendan están avaladas desde el punto de vista científico y que tienden obviamente a minimizar sobre nuestra zona la circulación del vector del dengue. Hay algunos temas que nos tiene que servir este espacio para desmitificar de lo que es la creencia popular, lo que se ve por los medios de comunicación nacionales o vinculados a otras zonas de nuestro país, y que yo diría que tal vez sea el tema central, el tema de la fumigación. Hay algunas opiniones que se escuchan en algunos medios, algunas recomendaciones, o inclusive que se ven por los medios nacionales, y que son medidas no recomendadas para nuestra zona, que son medidas que tienen un impacto sobre el medio ambiente, que tienen un impacto sobre la polinización, que afecta el medio ambiente, y que tienen que ser medidas de tipo extrema que se tomen cuando las autoridades científicas o las autoridades sanitarias las recomiendan. Y desmitificar algunas cuestiones que, sobre todo ciudades con arroyo como somos nosotros, puedan estar circulando en el común de la gente. Estamos hoy reunidos acá, representantes del Comité de Infectología del Hospital, la Secretaria de Salud, el responsable, el director del hospital, Federico Larrudé, que es nuestro director municipal, y también está el doctor Volpe, que es el responsable en nuestra región sanitaria de este tema. No esperemos que esto se resuelva con la mano mágica de alguna fumigación, entre comillas, que es lo que muchas veces demanda la población, que tiene un uso definido para determinadas circunstancias, pero no para la situación actual que tiene un municipio como el de Olavarría. Entonces, si acá se adoptara una decisión de echar humo de vez en cuando para conformar la gente, lo que menos harían es controlar el vector y estaríamos engañando a las personas. Porque el conocimiento científico no indica eso en la situación que hemos detectado en Olavarría. Entonces yo con algunas imágenes quiero explicarle algunos aspectos concretos del mosquito para que ustedes entiendan los porqué de la actividad que ha desarrollado el municipio y va a desarrollar y por qué no otras medidas que a veces surgen como maravillosas. Ustedes saben, porque esto ha sido comunicado en muchos medios, que el dengue es el riesgo sanitario, como también podría ser fiebre amarilla, otra enfermedad viral, que Argentina tiene una historia muy negativa, es transmitida por la picadura de un vector. Esta imagen que le muestra a usted de un mosquito ahí penetrando la piel de un humano y chupando sangre, es clave para entender que si hay Aedes aegypti, hay riesgo de dengue. Si no hay Aedes aegypti, no hay riesgo, porque la única vía de transmisión es picadura del vector infectado con virus dengue. Entonces, el problema del dengue es la reintroducción del vector en las Américas. Ustedes tienen ahí tres fotos de América del Sur, el año 30, el 1970 y 1998. Todo lo verde que alcanzan a ver es la dispersión que va adquiriendo la Aedes aegypti. Hoy al año 2009 sabemos que está en Olavarría. Así que el límite inferior sería el paralelo de 36 grados 50 minutos, que creo que es el que corta por aquí por la ciudad, si está aún más al sur. Y es la capacidad que tiene el vector de invadir poblaciones de seres humanos, zonas urbanas, y transmitirse después en el transmisor del virus dengue. Ustedes van a ver un mapa en 1970 casi blanco, lo distinguen ahí, y eso fue un esfuerzo continental que hicieron los países con un insecticida que se usó entre 1930 y década del 60, que era el DDT. Se usó masivamente para varios mosquitos, incluido la Aedes, casi se logró erradicarlo, pero cuando se suprimió su uso, el DDT tenía una gran ventaja, que era el gran efecto residual. Duraba casi 6 meses en el ambiente, eliminando larvas de mosquitos, por eso era muy útil. Pero tiene efectos deleterios al ambiente, de hecho se prohibió su uso y en algún momento quizás se revea esa situación, pero por hoy no se puede usar. El mosquito invadió, de hecho lo tienen hoy en la barría, y esto trajo como consecuencia que el dengue, la enfermedad viral llamada dengue, empezó a invadir nuevamente las Américas. Ustedes tienen ahí países del año 98 al 2003, y abajo van a ver unos números, dengue 2, 1, 2 y 3, que son los serotipos, pues la familia de virus dengue son 4 virus diferentes que pueden causar la enfermedad del ser humano. Entonces distintas ondas epidémicas han pasado por países como Brasil, Bolivia, Paraguay, y después el reflejo es la República Argentina. De hecho, hasta el año pasado no teníamos casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires. Sí había brotes epidémicos en Salta, en algunas provincias limítrofes con Paraguay y con Bolivia. El año pasado se notificó un solo caso autóctono en la ciudad de Lanús, que fue comunicado inclusive en medios internacionales, confirmado de transmisión de dengue en Lanús. Y este año ya tenemos certificación confirmada de 14 y posiblemente más casos, partidos como La Matanza, cercana a Capital Federal, en Capital Federal mismo, y en algún otro distrito de Buenos Aires, que gracias a Dios se dieron cuando se inició el frío, que mató todos los mosquitos adultos y suspendió la transmisión viral. ¿Me comprenden este tema? Es decir, no salvó de alguna manera la instalación de una gran epidemia del frío, porque controló el vector. Esa es una ventaja que tenemos respecto a Bolivia o a Brasil, que son temperaturas subtropicales y no cuentan con esa ventaja que tenemos aquí en la zona. Pero no nos podemos confiar con el clima, porque saben que hay un cambio climático que esto lo puede alterar. Para entender el tema del control del mosquito hay que conocer un poco de la biología del mismo. Ustedes van a ver ahí a la izquierda arriba un Aedes, un mosquito común bastante similar al culex que vemos dentro de las viviendas. Lo único que tiene unas banditas de color blanco en las patas y el dibujo de una lira arriba del tórax, es fácil reconocerlo a simple vista, pero es muy hábil. Primer cuestión, se alimenta de sangre humana. No pica a otros animales que el inteligente que es el hombre. Por ende se asocia al hombre y a la vivienda humana dentro de la vivienda o en el patio de la vivienda. Y todo su ciclo de vida transcurre ahí. No pensemos en el medio del campo que vaya a ver a Aedes porque no le interesa picar vaca, chancho ni nada por el estilo.